Muy buenos días, Pepe, y a toda la audiencia de Farco. Romina Peselato es docente, militante y mamá de una niña trans. Por ese motivo, fue convocada por el Ministerio de Salud de la Nación para elaborar una guía de recomendaciones para la atención integral de la salud de las niñeces trans, travestis y no binarias. Con mucha alegría nos cuenta de esta convocatoria. Bueno, yo también estoy muy feliz, fue un día muy lleno de emoción por todos lados. Esta es una iniciativa, sí, del Ministerio de Salud de la Nación, procurando que el sistema de salud ponga la mirada, ¿no?, en las niñeces y adolescencias trans, travestis y no binarias. Esto es desde la Dirección de Género y Diversidad, y a mí me convocan desde la... como para hacer una, creo que es consultoría, la figura, bueno, de la OPS, que es quien apoyó esto. Entonces yo ingreso al equipo, digamos, para sumarme en este trayecto particular, ¿no?, de la redacción de estas recomendaciones. Y bueno, para mí fue una gran alegría en su momento, ¿no?, que me llamaran como militante, como activista, como mamá de mi hijita, que me viene enseñando tanto, ¿no?, y que me ha marcado también este rumbo a mí en la vida, de ser activista también por las niñeces trans. Yo lo viví con mucha emoción por saber también que la realidad es que este tipo de documentos son herramientas, viste, concretas que hacen que las leyes se materialicen, porque nosotros tenemos una ley de identidad de género que es vanguardia a nivel mundial y que nombra especialmente, con esa palabra, especialmente en su artículo 12, a niñas y adolescentes. Y eso, en ninguna parte del mundo está enunciado de ese modo. Se conformó una mesa de diálogo en la que tuvimos reuniones con referentes de distintas organizaciones de la diversidad que acompañan a niñas y adolescentes. Y este es un documento inicial. Informó para el noticiero de Farco, Melissa Villalba, desde la Radio Pueblo de Anfunes, en el norte de Córdoba.